No se cruzaban una sola palabra. Picaban todos. Solo se oían golpes irregulares, velados y como lejanos. Los ruidos adquirían una sonoridad ronca, sin eco en el aire muerto. Y parecía que las tinieblas eran de un negror desconocido, sobrecargado por las polvaredas volantes del carbón, espesado por gases que pesaban sobre los ojos. Bajo sus cubiertas de tela metálica, las mechas de las lámparas solo creaban unos puntitos rojizos. No se distinguía nada. El corte se abría, subía como una ancha chimenea, aplanada y oblicua, donde el hollín de 10 inviernos hubiera paliado una negrura profunda. Se agitaban formas espectrales, resplandores perdidos permitían entrever la redondez de una cadera, unos brazos nudosos, una cabeza violenta, pintarrajeada como para un crimen. A veces, destacándose, relucían bloques de hulla, lienzos de pared y aristas, repentinamente iluminadas con un reflejo de cristal. Luego, todo volvía a sumirse en la oscuridad. Los picos golpeaban con grandes golpes sordos. Solo se oía el jadeo de los pechos, un gruñido de tormento y de fatiga, bajo la pesadez del aire y la lluvia de los manantiales. Lo diverso, lo distinto y lo igual, en una misma vibración que abraza, comparte e integra la grandeza del ser humano. Abrazando culturas. Muy buenas tardes, bienvenidos a Abrazando Culturas. Comenzamos 27 de junio de 2012. Hemos querido abrir con un texto, un fragmento extraído de la obra de Emilio Zola, de Emil Zola, Germinal, que dedicamos a los mineros. A los que queremos enviar un abrazo y todo nuestro apoyo. La música es de canciones de Unidos por Irán, donde diferentes artistas han puesto la voz. Estamos en www.agorasolradio.org y si quieres vernos, estamos también en la TDT en Directos 33. Y me voy a permitir hoy enviar un saludo y un abrazo muy fuerte a una personita chiclana. Va para Chiclana este abrazo. Feliz cumpleaños, Yoyi. Y bueno, seguimos recordando que tenemos ahí un micro abierto a vuestra disposición para que nos enviéis los audios. Pues asambleas, manifestaros, mandarnos esas acciones, esas convocatorias, eso que está ocurriendo en tu barrio, o poemas, música, canciones, lo que queráis, que esta radio es la voz de todos y de todas. Y hoy en Abrazando Culturas, Mar... Hoy hablaremos de cultura persa nuevamente y de la situación de Irán en este momento histórico. Para ello contamos con Ahmad Taheri del Centro Cultural Persépolis de Madrid y Hamir Hosseini de la Asociación de Derechos Humanos de Irán. Y también nos acompañará Enrique de Alba musicalmente durante esta entrevista. Seguiremos con las curvas de la historia y hoy hablaremos de Zoroastro, el profeta risueño. Y en nuestro final, nuestra recta final, estará Paula Orejudo de Toma el Orgullo. چرا هیچ کس نمیدونه نمیدونه هیچ کس چرا Thank you. Pues como decíamos, muy buenas tardes. Vamos a seguir con la cultura iraní, que el miércoles pasado estuvimos aquí hablando de política y de lo social, pero hoy está con nosotros Ahmad porque queremos saber qué es el centro Persépolis. Buenas tardes, Ahmad. Buenas tardes a todos y gracias a vosotros por tener este programa tan, tan bonito y tan adecuado, sobre todo pues en la época que vivimos. En realidad, centro Persépolis es de alguna manera pues otra cara de este programa que vosotros tenéis. Es una cueva para abrazar las culturas, ¿no? Aunque se trata de un centro, una asociación, mejor dicho, sin ánimo de lucro, para presentar o dar a conocer la cultura milenaria persa e iraní a la sociedad española, pero a lo largo de estos años que estamos trabajando en el centro de Madrid, en la calle Santa María número 20, pues ya se ha convertido en una cueva, en un refugio para distintas culturas que quizás en alguna parte no pueden manifestarse, pero siempre ahí pues estamos a la disposición de distintos pues activistas de cultura, pues artistas, lógicamente la mayor parte dedicada a la cultura persa, pero recibimos a todo y hemos tenido pues bastante en este sentido progreso y pues esperamos que con la ayuda de gente como vosotros pues podemos avanzar más. También está con nosotros Jamir Hosseini, un espontáneo hoy que está en la Asociación de los Derechos Humanos de Irán, está en España, pero nos va a hablar de cómo están los derechos humanos en Irán. Buenas tardes, Jamir. Muy buenas tardes. Bienvenido. Y muchas gracias por invitarnos. Yo hablo como portavoz de la Asociación por los Derechos Humanos de Irán. Lamentablemente, cada vez que me hablan de Irán y hablando sobre la situación de derechos humanos, tengo que dar noticias tristes sobre la violación de derechos humanos por parte del régimen de la República Islámica sobre la población iraní, especialmente todos los activistas políticas. Muy especialmente sobre las mujeres, los derechos de las mujeres en general, sobre la situación cultural de mi país, que es otro víctima de violación de derechos humanos en Irán, sobre la situación de niños y la situación triste que viven, la pobreza extendida entre ellos, la falta de educación adecuada, sobre la tortura en las cárceles, sobre la falta de libertad de expresión. Entonces, pensamos que ese tipo de programas que nosotros, que ustedes nos dan esta oportunidad para hablar o llegar a informar a la opinión pública de España que cómo está la situación de Irán, eso puede ayudar a la población iraní, tenga solidaridad de parte de los países que les escuchan y presionan al régimen iraní para un poco respetar a los derechos humanos en Irán. La función de estos micrófonos es precisamente esa, es levantar la voz, es denunciar y es también dar cobertura a todas esas culturas con las cuales convivimos, ¿no? en esta ciudad y en este país. Después nos vamos a adentrar un poquito más en el tema de derechos humanos, en el tema de política, pero primero quería preguntarle a Ahmad, que le ha llamado cueva, es una cueva muy agradable, por cierto, quien no conozca el centro Persépolis. yo quiero saber. Una cueva enmoquetada, una cueva con alfombras persas, es decir, es un sitio muy agradable. Y yo quiero que nos digas, porque además de albergar y de acoger todo lo que es la cultura persa, también hacéis... acogéis todo tipo de actos, ¿no? Y de, exactamente. No es solo para, es un centro cultural. No, tal cual. En realidad se trata de una asociación intercultural, incluso está dominado así, es Asociación Intercultural Persépolis y, bueno, según lo que tenemos en nuestra mano es dar una imagen de antigua Persépolis cuando abrazaba pues más de 33 pueblos desde la India hasta el Egipto, ¿no? Entonces es un pues muy reducido, como un diminutivo de Persépolis, donde pues la puerta está abierto para dar a conocer distintas culturas. Sobre todo ya vimos en una época que muchos artistas con buen arte que tienen muchas actividades culturales, de cultura que no tienen espacio para expresarse. Pues ahí es pequeño, pero está abierto. Digo cuevas, porque se ha convertido en estos años en un refugio para los amigos de la cultura. Muchas veces vienen los amigos, los artistas, se sientan ahí, pues toman un té con nosotros, hablamos de distintos aspectos culturales, hablamos de los proyectos que tienen. A veces dicen ellos, con un ánimo que les damos o recibimos nosotros, pues damos un paso adelante para abrazar más culturas. Vivimos en una época que ya sabemos, siempre habla de la economía, de la crisis, de tantos problemas que tenemos. Necesitamos a la cultura, y estamos en una época que la cultura es la primera que se olvida. Vemos, por ejemplo, en la radio, en la tele, sobre todo los que tienen gran envergadura, no se habla de la cultura, casi se ha olvidado. De vez en cuando, algunos días de un cantante famoso que tiene por detrás, afortunadamente, grandes apoyos de grandes sponsors para seguir sus pasos, pero aparte de eso ya está olvidada. Y pues la verdad, hay que dar las gracias a vosotros para así, de este modo tan amable y tan caliente, pues abrazar las culturas. Tú has dicho que llevas varios años. ¿Desde cuándo lleva funcionando Persépolis aquí en Madrid? Persépolis, desde que tiene el centro físico, es casi unos 7 años. Es más antiguo, pero desde que tenemos este centro y organiza distintos programas, desde hace unos 7 años. En los primeros años, cuando empezamos, la gente digamos, cautelosamente se acercaba, ¿no? Pero ahora no solo que se acerca, sino que viene, que anima, que abraza. Y vemos que lo que presentamos, sobre todo lo que está en nuestra mano relacionado con la cultura persa, vemos que la gente española lo recibe de maravilla. Imaginamos que cuando organizamos los primeros conciertos, aquí tenemos un testigo vivo, Enrique, 30, 40 personas, y ahora a veces hacemos en teatros grandes. Y vemos que el teatro, como por ejemplo Infanta Isabel, se llena, y eso da mucho ánimo. Y es interesante deciros que, por ejemplo, los músicos iraníes dicen la mejor audiencia que tienen es la audiencia española. O sea, estoy hablando de los grandes músicos que ya conoce, Enrique, algunos de ellos que ha dado conciertos prácticamente en todos los continentes, en todos los países grandes del mundo, en los escenarios, pero viene a Madrid y dice que ahí la gente entiende música, que escucha, que sabe cuándo aplaudir, estamos hablando de la música persa, que es una música interior, ¿no? Cuándo estar tranquilo, y es una... una conexión viceversa y también reversible entre la audiencia y los músicos. Justo estamos compartiendo hoy mesa también con Enrique de Alba y yo le conocí allí, por eso está en nuestro programa, es colaborador de nuestro programa, porque le conocí en el Centro Persépolis, precisamente en uno de sus conciertos. Queremos escuchar un poquito de música, Enrique. ¿Qué nos traes hoy para ir amenizando la entrevista? Buenas tardes en primer lugar a todos y a todas. Es un placer, como siempre, estar con vosotros y vosotras, y más en esta ocasión con mi querido Ahmad Tahiri, y tratando este tema tan entrañable para mí como es la música persa, la música del antiguo Irán. Me gustaría hacer una introducción a la música de Irán para buscar los orígenes, y para ello me sirvo de un texto del doctor Hormod Farhat, que nos cuenta en uno de sus libros que para bucear en los orígenes de la música persa debemos dirigir nuestros pasos hacia la dinastía aqueménida del 550 a.C., Aquí tenemos textos de, por ejemplo, Heródoto, que nos habla de las músicas cantadas de los rituales zoroastrianos, de esta religión antigua de los indo-iranianos del culto al fuego. Luego tenemos a Jenofonte, que en su Ciropedia nos habla ya de músicas marciales y ceremoniales del imperio. Pero para ver algo con claridad, nos cuenta el doctor Farhat que debemos remitirnos al periodo sasánida, es decir, 220 después de Cristo, donde ya en tiempos del rey Corroe II Parvez, 590 después de Cristo, hay una serie ya de nombres de músicos como Rantim, Bansad, Akisa, Barbot, que nos hablan ya de esa importancia que tenía la cultura musical en esas tierras de Irán. Se le atribuye a Barbot la invención de los korrobani, es decir, los modos reales, los siete modos básicos, que a su vez derivaron hacia los siete derivados de estos modos, y luego las 360 melodías que se cree que pertenecían a los días de la semana, del mes y del año del antiguo calendario persa. Todas estas músicas, evidentemente no se sabe cómo fueron, pero sus textos e indicaciones se conservaron en la época islámica. Por lo tanto, debemos de alguna manera entender que el arte musical árabe nace a partir de la cultura persa sasánida. Luego, posteriormente, a mediados del siglo XIX, se fue por todo Irán recogiendo melodías, los músicos, recogiendo todas las melodías, todos los modos, las canciones, y es lo que ellos interpretan con el nombre de Radif, que es el repertorio que todo músico debe estudiar para profundizar en el arte musical persa. He elegido un tema interpretado por Darius Talai, al tar, que es un instrumento de cuerda. Tar significa cuerda en persa. Es un instrumento muy bello, tiene tres cuerdas dobles. Las agudas son de acero y las graves de latón. Es de madera de nogal, tiene un mástil que es de madera de morera y tiene 25 trastes de tripa móviles que pueden moverse dependiendo del tema que toque el músico. Vamos a escuchar a este hombre tocar este Avaye Vayate Isfahan, que además proviene del lugar de nacimiento de Ahmad Taheri. Thank you. Maravilloso, como siempre, este viaje que nos hace hacer Enrique a través de con la música por los pueblos del mundo. Hablábamos antes fuera de micros y yo le decía ahora que para situar a los oyentes, Irán es un país grande con un contraste paisajístico increíble, ¿no? Hay dos grandes desiertos, pero también creo que hay una parte muy verde. Ah, es verdad, Irán de paisaje tiene de todo. Y solamente para que los oyentes puedan imaginar cómo es parecido, muy parecido a España, quitando la parte que es como desierto, un central de una parte, pero el norte es igual que Asturias, verde, las orillas del mar Caspio, es precioso, todo verde, y con un mar Caspio con un agua, dicen, dulce, que especialmente caviar es el producto único del mundo que sale de Mar Caspio. Y luego viajando desde norte hacia sur, tenemos todos los paisajes que ustedes tienen en España, hacia sur, que es más caluroso y más con más montañas, y un paisaje parecido que ustedes tienen en el sur de España. Entonces, en Irán puedes ver unas selvas muy, muy tensas, norte de Irán, y centro un poco de desierto, el sur, que dicen California de Irán, que especialmente es muy para cultivar, es muy rico de todo tipo de productos, y los grandes campos de cultivo de trigos y otras cosas. Sí, y hablando un poco de cultura y de Irán, pues el otro día hice una pequeña introducción histórica, pero luego he estado avanzando en la cultura y me he encontrado con curiosidades de la tradición literaria en lengua persa. Por ejemplo, el gran poeta Ferdusí, en el siglo XI, compuso Soname, como acaba de decir Amak, que está traducido por él en Alianza. Es un poema épico, nostálgico, del pasado de los reyes sasánidas, y por sus líneas se desplazan héroes a caballo, el valor de la lealtad, hombres armados de arcos y flechas que corren aventuras, conocen a hermosas e inteligentes mujeres, un trasunto que sin duda debió llegar por oscuros caminos a los trovadores europeos, que lo incorporaron a sus temas de amor cortés y a sus historias de caballerías. Otro gran autor persa, Nisan al-Mahdi, que en el siglo XI compuso el Libro de Gobierno, un ensayo sobre el arte de la política siglos antes que el Príncipe de Maquiavelo, o el poeta Attar, en el siglo XII, apóstol del amor, que compuso un poema, hermoso poema trasunto de lo que sería el Romeo y Julieta luego de Shakespeare, un tema universal sobre el amor y el desamor. Pero también la influencia contraria del mundo occidental o del mundo europeo en Persia lo vemos en autores más contemporáneos como el gran Sadegh Hedayat, un escritor, poeta y traductor de la segunda mitad del siglo XX, que tradujo al maestro Chekhov, a Kafka, a Sartre, al persa. En definitiva, ¿quién habló de culturas cerradas? ¿Quién habló de compartimentos estancos? Ahí queda eso. ¿A quién se lo preguntas, Víctor? A la humanidad en general. ¿Qué queda de todo esto entonces, de la influencia de la cultura occidental en Irán y de la cultura iraní? Pues vamos a ver, cuando estamos hablando de dos culturas milenarias como es del occidente y de Persia o de Irán, pues lógicamente hay influencias, o mejor decir, confluencias. Eso sí es cierto, como la literatura persa es una literatura, pues como la literatura griega, quizás una de las más antiguas del mundo, lógicamente tiene más una influencia que en las otras posteriores, sobre todo en las literaturas que vienen del occidente y en la zona, en Oriente Medio. Se ha hecho algunos estudios sobre las influencias de la música, de la literatura persa y de la cultura persa en el occidente, y ha tenido pues bastantes indicios pues claros y evidentes. Incluso se ha hecho en España pues con menos intensidad que en otros países como Francia, Alemania o Inglaterra, pero se ha hecho algo, y yo conozco a gente que todavía está pues detrás de estas clases de indagaciones. Pero de todas maneras vemos que hay muchos estudios que pueden hablar de estas influencias. Yo, pues hace años, cuando hacía el doctorado, hice un estudio comparativo sobre el refranero al-andalusí, que todavía queda en España, y el refranero persa, y pues la verdad que ahí me quedé sorprendido con tantas similitudes. Es verdad que los refranes pues viven por todas partes del mundo, pero cuando tú ves exactamente, son los mismos refranes que se usan todavía en todas partes del mundo, o sea, de Irán o de Occidente, en este caso en España, pues te sorprende. Pero en la literatura o en la cultura pues contemporánea, eso es cierto, que pues la literatura occidental tiene mucha influencia en la iraní, y es interesante deciros que uno de los más influyentes en la literatura, en la poesía persa, sobre todo contemporánea, es García Lorca. Pues de García Lorca pues nos sorprende, quizás, pero tiene sus razones, porque primera vez fue traducido por el gran poeta Ahmad Shamlu, y pues él ha tenido mucha influencia, huellas en la cultura, en la literatura actual persa, y eso pues los jóvenes posteriores siguen usando, siguen nombrando a García Lorca. De hecho, pues Lorca es un personaje muy conocido, sobre todo para los jóvenes iraníes. En el próximo evento que tenemos en Persepolis el sábado, que es Poesía por la Paz, ahí pues hablamos de distintos poetas persas y otros poetas, también poetas españoles. Sí. Y bueno, que el otro día hablamos de la multiculturalidad que hay en Irán, ¿no? Con distintas etnias y religiones, azeríes, baluchis, kurdos, judíos, miembros de la religión bahá'í. ¿Cuál es el aporte cultural de este pluralismo étnico y religioso? ¿Y cuál es la situación actual de esta multiculturalidad? Pues el otro día Reinhard nos habló un poco de la situación, pero ¿podéis hablaros un poco de cuál ha sido la aportación de esta multiculturalidad a la cultura iraní? ¿Y cuál es la situación de estas minorías? Cuando pues hablamos de pues un país grande como Irán, con pues distintas climas que nos acaba de cifrar o decirnos Hamid, pues lógicamente hay varias culturas, distintas literaturas, distintas músicas, que todo está pendiente y dependiente también de todo lo que vemos en el entorno. Estamos hablando del Mar Caspio, de la orilla del Mar Caspio, de las grandes montañas hasta el desierto, donde pues pasas kilómetros y kilómetros y no ves pues seres humanos, ¿no? Y llegas al sur, donde pues el Golfo Pérsico, pues eso son todo lo que aporta, y todo tiene sus culturas. En realidad, cuando estamos hablando de Irán, no solo hablamos de la cultura persa, sino estamos hablando de un conglomerado armonizado de distintas culturas. Ahora, cuando hablamos de la cultura persa, pues es una cultura que tiene mucha influencia de la cultura azarí, o de azarí que tiene de baluchi, o baluchi tiene de iglaki. Y pues la verdad, lo que tenemos ahora pues es esto, es el resultado de convivencia de tantas culturas a lo largo de miles de años. Y hace poco leí que el gobierno actual, el de la República Islámica, está intentando revalorizar el pasado glorioso del Imperio Persa, de los Aqueménidas y Sasánidas, y me pareció muy curioso, puesto que recuerdo que el mismo Jomeini criticó duramente ese pasado con motivo de los fastos de los 2500 años de la monarquía persa que celebró el Shah. ¿Realmente los iraníes se identifican con su tradición imperial persa o se identifican con la tradición islámica? Porque también hay dentro del nacionalismo una cierta creencia en que la invasión árabe supuso una catástrofe en la cultura persa. Realmente el nacionalismo iraní y el tema de la religión islámica es tan, tan metido entre ellos que separarse es muy difícil. Depende quién quiere destacar qué parte. Jomeini, cuando quiso llegar al poder, habló con todos los iraníes que la nacionalidad iraní está respetada y todas las naciones de Irán pueden vivir juntos en paz, y los musulmanes estarán en libertad para vivir con otras religiones, con otras nacionalidades. Pero realmente en Islam en general da menos importancia a nacionalidad que a la religión. Para Islam, todo el Islam como un conjunto que casi no conoce fronteras. Todos los que son musulmanes hacen una nación. Puede ser Irán, Egipto, Arabia o Indonesia. Todos los musulmanes son una nación que en palabra auténtico es Ummat. Entonces, en este sentido, todos aquellos que quieren gobernar en nombre de Islam dan muy, muy poca importancia al nacionalismo, especialmente en Irán. Entonces, todos aquellos que ahora están gobernando en Irán en nombre de Islam intentan borrar todas las tradiciones persas, todas las tradiciones nacionalistas que existen en Irán, tanto poesía como de tradiciones, todo. Al revés, los nacionalistas que piensan que Islam ha atacado, o a los árabes han atacado a Irán y han traído Islam, han borrado las tradiciones persas, entonces quieren borrar las tradiciones islámicas en Irán. Pero realmente estos dos han tenido una importancia mutua. Los dos se han ayudado para enriquecerse tanto la cultura persa como la cultura religión chií en Irán. Entonces, realmente los dos le deben a ambos. Solamente no aprovechan con un sentido democrático de esta riqueza cultural que tenemos. Tanto Khomeini quiere aprovecharla solamente un sentido, que ahora Khomeini, como digo, el fundador de ese régimen, ahora Khamenei como el líder espiritual del régimen de la República Islámica, como Shah, que era un nacionalista, solamente daba importancia a la parte del nacionalismo iraní. Muy bien, damos paso a Enrique, que nos va a presentar otro tema. Sí, bueno, únicamente me gustaría aportar algo en el sentido de la confluencia cultural con este país, con España. A través de la Ruta de la Seda, Irán fue un nexo de unión entre Oriente y Occidente. A través de la Ruta de la Seda pasan instrumentos cordófonos a Europa, de los cuales muchos de ellos los vemos desarrollados de otra forma en los cuadros de los pintores del Renacimiento italiano. Dan lugar al colazione, a la tiorba, al mandocello. Todos esos instrumentos vienen de Oriente a través de Irán y la Ruta de la Seda. Y también Irán proyecta su sombra hacia la música del Japón. El gagaku, la música de corte japonesa, tiene orígenes persas, la cual pasa a través de China, que era muy apreciada por la dinastía Han. Cuando la Ruta de la Seda comienza en Chang'an, la antigua capital, una serie de músicos persas llegan a esta capital y son muy apreciados. De hecho, hay unas terracotas muy bellas donde aparecen estos músicos tocando instrumentos de origen persa. Solamente apuntar esa gran parte importante que estamos de alguna manera en deuda, aparte de otros detalles más cotidianos como el tema de las supersticiones, de la rotura de un espejo. Todo viene a través de la cultura árabe aquí y se aposenta en Andalucía. Lo de pasar a través de una escalera que trae mala suerte. Todas esas cosas vienen a través del mundo islámico hacia España. Y bien, voy a presentar otro tema musical de un músico extraordinario que se llama Mahmud Tabrizi, que es un compositor que va a componer una obra para una obra de teatro de Peter Brook, que se estrenó en Francia en 1997. Se llama Tempo, y como veis quiero recalcar la gran creatividad de los músicos iraníes y persas, que no solamente conocen en profundidad su arte musical, sino que también extienden su inventiva a otros ámbitos, como es el teatro. Es una pieza que tiene una introducción a base de unas láminas de madera, y luego, paulatinamente, Tabrizi Zadeh utiliza las percusiones persas. Thank you. Bueno, Hamid, ahora nos gustaría que nos contaras qué está pasando en Irán. ¿Qué pasa con los derechos humanos? ¿Qué es lo más urgente que hay que solucionar allí? ¿Cómo está el panorama? Tengo que ser muy breve. Intento lo más importante, aspectos más importantes de los derechos humanos hablando. En Irán, cuando se hizo la revolución en 1979, realmente el tema principal que la gente quería era la libertad. La libertad, no había la libertad. Hoy, después de 32 años después de la revolución, no tenemos la libertad, y mucho menos. Estamos en una situación mucho peor de antes de la revolución. El régimen que gobierna en Irán, o domina en Irán, no solamente no permite existir partidos políticos que no existen en Irán, no permite la prensa libre, no se permite que la gente piensen y luego hablen según lo que piensan, incluso prohíbe que cómo quieren vestirse. La forma de vestimiento también debe ser según las reglas que dicta el régimen. Últimamente han atacado a los hospitales que los médicos pongan corbatas para quitarles y prohibirlas. Las mujeres especialmente son víctimas, lo más destacados en ese sentido, que tienen vestirse de una manera realmente difícil de llevarlo, especialmente en el calor del verano, y que si un poco despían de este tipo de vestimiento, tienen latigazos como castigos. Eso es lo más destacado, pero digo, los derechos humanos en Irán están violada en los cárceles. Permanentemente existe torturas respecto a los presos para que confiesen sus actividades políticas, decir el nombre de sus compañeros, incluso les obligan que vayan a la televisión para confesar que han equivocado, que a partir de ahora son soldados fieles al régimen. Entonces, el tema de cultural también, hay muchas cosas que hablar. La verdad es que la situación es compleja. Hace más o menos 3 años surgió allí el Movimiento Verde, ¿no? Es correcto, sí. Aproximadamente, que parece que abrió una esperanza, ¿no? O por lo menos parecía, pero ¿qué ha pasado? ¿No? ¿Se ha anulado todo? Cualquiera puede. El Movimiento Verde realmente despertó muchas esperanzas. Especialmente en ese sentido, que a través de manifestaciones pacíficas podamos cambiar algo en Irán. Millones de gente salieron en Irán solamente con sus palabras, con sus programas políticas, querían que el régimen da marcha atrás en sus violaciones de derechos humanos o programas políticos para que cambie algo profundo. Entonces, pero el régimen lo reprimió con total brutalidad. No se evitó para asesinar, sí, asesinato a los activistas, asesinato a los manifestantes, violaciones de las chicas, incluso los chicos en las manifestaciones que estaban detenidos, y prohibir todo tipo de manifestaciones. Incluso hoy mismo los líderes de este movimiento que se llama Movimiento Verde llevan un año encarcelado en sus casas, señor Mousavi, señor Karoubi, que incluso no tienen permiso para tener visitas con sus familiares. Ahmad, ¿necesita Irán una revolución para que salga esta gente que no sé ni siquiera si se les puede llamar sátrapas? ¿Cómo se les podría llamar? Bueno, pues yo personalmente yo tengo el recuerdo de la revolución de hace 30 años y no quiero hacerlo. O sea que yo creo que la gente joven, la gente iraní en general no quiere revolución, o sea que no quiere un cambio brusco. Lo que necesita Irán, en mi opinión, es profundizar los conceptos de derechos humanos, profundizar el concepto de la democracia y un cambio, sobre todo si se puede hacer un cambio a través de la democracia. O sea, que la gente, yo creo que está de acuerdo, aunque dure un par de años más, pero que lo haga de manera correcta, claro, para que no se haya que vayan unos y llegan otros al poder y tengamos los mismos reclamos. Claro, yo hablo de la palabra revolución como un cambio, ¿no? Realmente, porque está muy asociada históricamente esa palabra a la sangre, a las banderas, ¿no? Y bueno, para nosotros por lo menos, y cuando menos en esta radio, ¿no? Que es la radio que surgió, una de las radios que surgió del movimiento 15M, está asociado a la no violencia, la palabra revolución y a un cambio, ¿no? A un cambio interno, porque sin cambio interno no es imposible. O sea, si no hay un cambio mental, no puede haber un cambio de dirección. Sabemos. Hace falta realmente una revolución en muchos aspectos de la vida, en la estructura que gobierna, en la gente que está gobernando, en la mentalidad de los que gobiernan y los que van a gobernar. Eso es importante, es muy importante para un país como Irán. Estamos hablando de un país que tiene desde hace 2500 años la primera carta de derechos humanos, que es la tabla de Ciro el Grande, que tiene la primera carta de derechos humanos. Estamos hablando de este país, o sea, que sí. Necesita falta, bueno, hace falta un cambio, ¿vale?, del poder, un cambio de gobierno, un cambio profundo en la sociedad y sobre todo ir hacia una democracia, pero estamos hablando de una democracia verdadera, no todo lo vemos en el mundo. De democracia real, ¿no? Sí, o sea, no de claro. La democracia es donde gobiernan los bancos. De todas formas, el mundo necesita un cambio. Todo es decir, es una evolución. Yo creo que se ha abierto una puerta y que se están viendo ya muchas señales, ¿no?, de muchos millones de personas en el mundo que no queremos vivir así. Yo personalmente ya, ¿no? cada día me pregunto, los gobiernos que tenemos en cualquier parte del mundo, pues ¿qué papel tienen en nuestra vida? ¿O les dictan o realmente son ellos los que a través de mi voto están ejerciendo el poder? Sintiéndolo mucho, vamos a tener que dejar aquí esta agradable conversación sobre Irán. Amir, ¿quieres decir alguna cosa, algún llamamiento, algo antes de marcharnos? Sí, ahora hemos hablado sobre el movimiento de los indignados en España, que yo les felicito a ustedes y todos aquellos que han levantado la voz contra el sistema que les está gobernando, pero me gustaría decir algo. Comparando este movimiento con de Irán, o lo que gobiernan en España o en el occidente, otros países, comparando con Irán, yo creo que un poco podemos confundir a los oyentes. Irán, por ejemplo, aquí los gobernantes de derecha, incluso en Irán, son progresistas. Está claro, sí. En Irán necesitamos un cambio profundo, una revolución profunda, pero con manera pacífica. Antes de nada, pues, según nuestra experiencia, que la religión debe separarse del Estado. Eso es importantísimo. Con la religión no podemos tener democracia. Eso es primer paso y luego hacia otros cambios profundos en Irán. Ahmad, iremos a Persépolis a tomarnos un té. Y Enrique, vas a poner el broche con alguna música para terminar. Pero antes quisiera decir que vamos a recordar, antes de despedir esta entrevista, que este próximo sábado, el 30 de junio, en el Centro Cultural Persépolis, hay Poesía por la Paz. ¿Eh? Hay Poesía por la Paz. Es una iniciativa de la gran poetisa Clara Janés, que ella misma nos ha propuesto, y ella pues recitará poemas del poeta de varias partes del mundo, de sí misma, y ha sido que hace falta en este momento hablar de la paz. Ella es poeta, entonces habla a través de su instrumento, que es poesía. Pues nada, Enrique, termina este viaje. Bien, voy a acabar con una composición del gran percusionista y maestro Majid Khalad, titulado en farsi Farandei Royaja, que significa pájaro de los sueños, que creo que viene muy bien para que esto que hemos comentado se haga realidad. Vamos a oír a este pájaro de los sueños revolotear por aquí, por el estudio, y son unos címbalos muy pequeños que Mayí se pone dos pares en cada mano e improvisa en una composición de 6x8 tocando de esta manera tan bella. La persiana. Todos los martes y jueves de 8 a 10 de la noche en Ágora Sol Radio echamos un vistazo a la actualidad justo antes de echar la persiana. Las curvas de la historia. Un viaje en el tiempo a través de los movimientos populares. Pues aquí estamos dando una vuelta de tuerca más a Irán y vamos a hablar un poquito de Zoroastro con esta música de fondo de Richard Strauss, de la silla habló Zaratustra, basado en el famoso libro de Nietzsche. ¿Qué sabemos de Zoroastro? Pues es uno de esos personajes de los que se ignora todo, ¿no? Ya está claro que la investigación ha determinado que es un personaje histórico, aunque hay teorías todavía que avalan que no, pero realmente fue un personaje histórico tras el estudio lingüístico de su obra, de la Avesta, y fue sin duda el fundador de una de las dos grandes religiones monoteístas que surgieron en Oriente Medio entre el segundo y el primer milenio antes de Cristo. Parece ser que era un personaje que nació o vivió en la frontera entre Irán y Afganistán y que pues entró en contacto con algunas tribus nómadas a las que convirtió a su nueva religión, a su nueva idea, ¿no? Pudo nacer hacia el 600 antes de Cristo, pero los estudios lingüísticos determinan que hay alguna parte de la Avesta que se llama los Gatas, unas canciones compuestas por Zoroastro que están en una lengua anterior al farsi, al persa, y que podría remontarse al 1600 antes de Cristo. La religión zoroástrica pues realmente se mantiene un poco oculta hasta el siglo IV, en el que se recoge todo su pensamiento en una serie de normas y de textos que se recogen en la Avesta por uno de los reyes sasánidas. ¿De qué hablamos cuando hablamos del zoroastrismo? Pues de una religión monoteísta basada en dos principios, el bien y el mal, la virtud y el pecado, el cielo y el infierno, en torno a dos creaciones. Ahura Mazda es el creador, es el dios del mundo, el señor del aire, y así Heródoto pues nos habla de que los persas pues rinden culto al dios del aire o al aire y realizan cultos vinculados a los cielos, en una recreación de esta potestad de Ahura Mazda, y frente a él pues está su parte negativa, el Ahura Man, que es el espíritu negativo, el espíritu contrario, que se ayuda de una serie de espíritus malignos que son los que ayudan a este personaje a contaminar las aguas, a robar el fuego, a matar al toro sagrado, a crear el caos en el mundo, ¿no? El zoroastrismo es una religión, por tanto, que basa mucho su idea en el pecado y en la virtud, en el premio y en el castigo, y que concede una gran importancia, por tanto, al libre albedrío, es decir, a la potestad de todos los seres humanos de elegir el camino. Es una religión curiosa, puesto que algunas de las ramas en las que se separó el mazdeísmo pues hablan de un mesías que vendrá algún día como descendiente de Zoroastro, lo cual, pues, junto con una importante recreación de ángeles y demonios, nos lleva muchas veces a una serie de elementos que podemos encontrar también en las religiones judías o en la religión cristiana. Es curioso cómo dentro del maddeísmo hay toda una teología en torno al ser humano y al espíritu, ¿no? Así, pues, el maddeísmo considera que el ser humano está dividido en una serie de elementos éticos o de elementos corpóreos, como son el alma, el cuerpo, el espíritu, y el Adenak, que es una especie de idea celestial, es decir, lo que vincula al ser humano con Dios, y el Fravesi, que supone el vigor de los héroes y que en realidad no es tanto una virtud como un grupo de ángeles que vigilan o que guían al ser humano hacia la virtud y que son los que se encargan de recoger también las almas a la muerte del creyente. Es una religión, por tanto, que también está muy basada en un culto, aunque esto es un dato muy oscuro, un culto al fuego, como se ha descubierto en algunos templos hallados en Afganistán, y en el que también parece ser que hubo algunos elementos de contacto con la divinidad a través de ritos mediante el consumo de plantas alucinógenas como la efedra, que también se vincula muchas veces pues, con los cultos de la India. En el maddeísmo nos encontramos al toro Mitra, que también aparece en la India y que luego va a ser llevado por las legiones romanas a ser una de las religiones importantes de los legionarios. Dentro del maddeísmo, pues incluso hay corrientes, como he dicho antes, que hablan del Mesías. Incluso en el siglo V aparece una corriente muy curiosa que establece que el mal definitivo está en la acumulación de las riquezas, algo que nos suena hoy en día, y que por tanto para acabar con el mal hay que dispersar la acumulación y compartir todo entre todos. Compartir las riquezas y compartir las mujeres, que también era un elemento importante en el siglo V, ¿no? Es decir, una religión en la que se preconizaba el amor libre. No podemos decir el amor libre, porque no se puede preguntar a las mujeres si realmente estaban de acuerdo o no. Pero el magdaquismo, como se llamaba en aquel momento, pues fue una curiosidad bastante interesante dentro del maddeísmo, puesto que lo de repartirse las tierras quedó en un segundo plano y lo que se llevaron a la práctica pues fue el compartir las mujeres. Todavía quedan comunidades maddeístas, algunas en Sri Lanka o en la India, pero realmente a partir de la llegada de los árabes a Persia, pues esta religión fue desapareciendo y solo nos queda su obra en donde se recogen los principios de la religión, el Avesta, que fue codificada, como he dicho antes, en el siglo IV por los sasánidas y cuya copia más antigua se conserva, data del siglo XII. No hay una traducción fiable y completa en castellano de esta magnífica obra que influyó luego mucho en otros grandes filósofos. Esta es la historia de Zoroastro, el poeta risueño, el profeta risueño, porque como decía Plinio, cuando nació Zoroastro, nació sonriendo. I'd flee this town, I'd bury my dreams underground, as did I. We drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down, one by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not a let the seasons begin. Como siempre, maravilloso Víctor, contándonos la historia de esta manera tan agradable. Os recordamos que podéis interactuar con él en su blog en latorredearmor.blogspot.com. Víctor, tienes ya muchos seguidores, ¿no? Bueno, tengo picos, algunos días muchos, otros poco, no sé, depende, pero sí. Lo que sí tengo es mucha difusión internacional. Pues eso es genial. Os recordamos latorredearmor.blogspot.com. Tomamos el orgullo, como que no, está con nosotros ahora Paula, que viene de la Asamblea Transmaricabollo. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir a Agora Sol. Gracias a vosotras por invitarnos. Creo que hay una programación increíble. Sí, empezamos ya hace un par de semanas con una serie de actividades en centros educativos y sanitarios, y esta semana con el orgullo, bueno, es el jueves, mañana, a pesar de que hoy es el pregón, mañana es el día de Stonewall, y esta semana hemos intensificado nuestras actividades. Yo aquí tengo una lista que puedo leer así rápidamente, ¿no? Hay Cineforum en la Plaza de la Cebada, lunes y martes, 25 y 26. Debate de los tiempos de crisis también en la Plaza de la Cebada. Hay debate sobre VIH. No son recortes, son ejecuciones. Hay el pregón indignado. Sí, ahora mismo están mis compañeras allí. Sí, está en ello. Aimani Jueces, de la Plaza Lavapiés al Sol, esto es el jueves 28. Mañana. Y Bloque Crítico en Manifestación Estatal del Orgullo, el sábado 30, en la Plaza de la Independencia, a las 18 horas. Sí, y hoy nos han confirmado que disponemos de un local de la embajada, que está en Embajadores, si no recuerdo mal, para el viernes a las 11. Pues, ¿qué nos puedes contar? ¿Qué más cosas están ocurriendo? ¿Cómo se presenta este año el Orgullo? Bueno, pues se presenta con muchos frentes de lucha. Estamos bastante implicadas con el tema de sanidad, de educación, y también, bueno, estamos apoyando a prostitutas y chaperos con su reivindicación de derechos de ejercer en las calles sin acoso policial. Tenemos muchas cosas por delante y muchos retos, y está la cosa muy difícil. Yo quería hacerte una pregunta porque los últimos años parece como que el orgullo se había convertido en algo más festivo que reivindicativo, pero pienso que este año se está dando la vuelta otra vez para porque hay que seguir reivindicando cosas. Sí, desde el 2006 existe un movimiento crítico al orgullo comercial que se desarrolla en Chueca y que está pues movido por AEGAL, la Asociación de Empresarios de Chueca. Y desde entonces pues siempre se han presentado, se han hecho pues cineforums, bloques críticos dentro de la manifestación que ahora llaman Cabalgata, Y bueno, nuestra idea es que se visibilice otro tipo de orgullo, no solamente este empresarial, apolítico, comercial. Claro, porque el orgullo empezó siendo manifestaciones reivindicativas de un colectivo que reivindicaba su espacio, sus derechos, su respeto, su dignidad. Y evidentemente fue tan increíble la acogida que tuvo y que al final se convirtió en algo, pues lo que tú dices, una cabalgata. Y dejó de verse ese punto, que se han conseguido cosas, pero que faltan muchas. Claro. Y que además nos añaden más, porque hará recortes, con lo cual todos los colectivos van a estar fastidiados, claro, ¿no? Claro, colectivos minoritarios, transmaricaboyeros, inmigrantes, bueno, el tema de la sanidad, los parados de larga duración, los mayores de 26 años que no hayan cotizado, bueno, son muchos colectivos. De ahí que tomemos el orgullo. Claro. Yo creo que son los colectivos que antes lo notan, ¿no? Es decir, son a los primeros que llega, son ellos. Has comentado antes, Paula, que habéis hecho hace unas semanas una campaña en centros educativos y sanitarios. Me gustaría saber cuál es la campaña que habéis hecho, porque ese es un trabajo como más de fondo, ¿no? Sí. El toma el orgullo, todo lo que tiene que ver con esta semana, digamos que es más vistoso, pero el trabajo de fondo que estáis haciendo desde la Asamblea, ¿nos puedes decir cuál es? Hemos hecho en concreto dos actuaciones, uno en el Instituto de San Mateo, es un centro de excelencia promovido por Esperanza Aguirre, y es muy discriminatorio, y hemos hecho allí una actuación entregando una serie de encuestas a los estudiantes y a las estudiantes, y también repartiendo condones y cuadros de látex. Bueno, eso ha sido la actuación en un centro educativo, pero bueno, la Asamblea Transmaricaboyo quiere que continuar haciendo este tipo de actuaciones. Esta es la primera que ha hecho en Toma el Orgullo. Luego estuvimos en el Centro de Salud de Chueca haciendo un dying, que es una representación de muertes colectivas. Uh-huh. Y bueno, llegamos, nos tumbábamos en el suelo, se pintaban nuestros contornos ahí con una tiza, simulando pues esos asesinatos. Muertes colectivas. Muertes colectivas. Muertes colectivas. Eso lo hicieron en mi barrio, justo poquito antes de empezar que estallara el 15M en la calle. Había este tipo de pintadas con las tizas en las puertas de los bancos. Y ponía, la hipoteca te mata. Claro. Y fue 4 días antes de que reventara la Puerta del Sol con tantísima gente. Claro. Nosotros estábamos reivindicando pues eso, que lo llaman recortes, pero en términos de sanidad son ejecuciones, porque hay muchas personas a las que se les va a retirar la atención primaria, solamente van a poder ser atendidas en casos de urgencia. Y bueno, leímos un comunicado allí a la puerta del centro de salud, entramos ahí dentro y estuvimos hablando con los sanitarios, estamos llamando la objeción de conciencia a las administrativas de los centros sanitarios, y también, bueno, pues estamos estudiando otras vías para objeción. Hay muchos médicos que ya se han sumado a la objeción, que han dicho que no van a permitir no atender a los inmigrantes, que son a los primeros que han quitado el medio, y que evidentemente yo estoy contigo en que esto se está convirtiendo en ejecuciones, ¿no? Por muchas razones. Hay muchas maneras de morir y una de ellas es quitarte todo, y sobre todo la dignidad, ¿no? Paula, ¿cómo se presenta la manifestación de mañana? Muy bien, se presenta con mucho calor. Que hasta el viernes no bajan las temperaturas. Bueno, yo siempre he recordado estas fechas con muchísimo calor, entonces en la calle más calor y mareas humanas. Claro. Hemos sacado un comunicado y tenemos el apoyo de un montón de colectivos, y esperemos que se unan también a esta manifestación, que es el día 28, es el día oficial realmente, cuando se produjeron esos asaltos y esas barricadas en 1969. Ah, por eso se hace el jueves. Y luego la manifestación, digamos, oficialista se hace el sábado, y Toma el Orgullo va en un bloque crítico, ¿no? Exactamente. Fantástico. Ahí lo tuvimos bastante claro, que nuestra participación allí va a ser como bloque crítico, no como parte de la cabalgata, sino bloque crítico. Claro que sí. Pues allí estaremos, ¿no? Sí, yo, por supuesto, no me lo pierdo. He visto el cartel también, sí. ese cartel. Con Divine ahí apuntando. Sí. Con el han pasado ahora por el, sí, por el canal 33, también muy, muy divertido. Pues no sé si quieres añadir alguna cosita más, que aquí tienes el micro para... Bueno, ya a mí me gustaría, ya que estoy aquí, pues invitar a todos y a todas a que os unáis a esta manifestación, que es lo importante es visibilizarnos como un de forma alternativa, pero tanto lesbianas, bolleras, maricas, transexuales, queers, heterosexuales, todo el mundo está bienvenido. Pues sí, claro. Es un llamamiento que hacemos porque luchamos por muchas más cosas. En este caso es un colectivo, pero está tocando todos y entramos todos los colectivos, todas las personas, con lo cual cuantas más manifestaciones haya, más hay que estar. Y todavía la gente que nos esté escuchando y que no quiera ver el fútbol, que supongo que serán muchísimas personas que no quieren ver el fútbol, pues tú por ejemplo. Por ejemplo yo. Que, yo además, tampoco. Que además quiero, estaba como quiero loca por sacar el tema. Quiero que, que pierda España. Lo voy a decir, me voy a ganar unos cuantos enemigos, quiero que pierda. Estaba como loca por sacar el tema. Creo que me voy a ir ahora mismo, porque todavía estamos a tiempo. A las 21 horas empieza el pregón en la Plaza de Chueca con la prima de riesgo. Sí, una compañera sí, nos va a delitar ahí con una actuación sublime. Yo tengo ganas de conocer a la famosa prima de riesgo, sí, pero en persona. Pues vente. Para poderle decir cosas en la cara, bien sí, dichas. Después tenemos el especulatur. Nos vamos a mover por todo el barrio de Chueca, vamos a detenernos delante de sitios donde se ha especulado, bien urbanísticamente o se han hecho atrocidades medioambientales como tala de árboles, a la que también os invito a venir. Pues yo a mí el cuerpo no me da para mucho, pero estaré en todo lo que pueda, eso seguro. Muchísimas gracias, Paula, por venir a Agora Sol. Gracias a vosotros. Que vaya muy bien, estaremos por allí, seguro. Yo voy todos los años, con lo cual, máxime este año, creo que tengo más razones y motivos, también en el bloque crítico. Ay, te quiero ver. Sí, sí. Muchas gracias. Gracias. Y nos vamos a ir despidiendo ya, no sin antes ver qué pasó en un día como hoy. Por ejemplo, en 1410, las tropas nazaritas incendian las torres de combate cristianas que mantenían el asedio a Antequera, Málaga. En 1742, Juan Rodríguez Cabrillo reclama la soberanía española de California. En 1706, ante el sesgo que toma la guerra de sucesión en España, se anuncia el traslado de la corte de Madrid a Burgos. En 1709, Pedro el Grande derrota a Carlos XII de Suecia en la batalla de Poltava. En 1759, el general James Wolfe inicia el asedio de Quebec. En 1806, la primera invasión inglesa a Buenos Aires. En 1818, impresión del primer ejemplar en el Correo del Orinoco, fundado por Simón Bolívar. En 1893, se produce el crash de la Bolsa de Nueva York. En 1942, el presidente de la República Argentina, Roberto Marcelino Ortiz, de la UCRA, renuncia asumiendo al el conservador Ramón S. Castillo. Bueno, la UCRA es la Unión Cívico Radical. 1942, Vito Dumas inicia su viaje alrededor del mundo por la ruta del paralelo 40, hazaña que le llevó 401 días de navegación solitaria. En 1957, la empresa española SEAT pone a la venta el 600. En 1963, se lanza el satélite estadounidense de observación nuclear Hitchhiker. En 1973 hay un golpe de Estado en Uruguay. El presidente de la República, Juan María Bordaberry, disuelve el Parlamento con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Esto fue conocido como el tancazo. En 1977, Djibouti se independiza de Francia. En 1979, Muhammad Ali anuncia el retiro del Boseo. En 1986, la Corte Internacional de Justicia falló a favor de Nicaragua en el caso que ésta presentó contra los Estados Unidos. Y ya en 1995, el empresario aragonés Publio Cordón es secuestrado en Zaragoza por los Grapo. En 2001, Rusia lanza un cohete balístico intercontinental de la clase RS-18 para probar su capacidad operativa. En 2002, en Congreso de los Diputados en España, aprueba la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico. En 2004, en Uruguay se celebran elecciones internas para elegir candidatos únicos a la presidencia de la República. En 2007, Tony Blair dice adiós como primer ministro en el Reino Unido. Y en 2009, la Torre de Hércules, el famoso faro romano de La Coruña, es declarada Patrimonio de la Humanidad. Pues vamos ya con las noticias y eventos, y vamos a comentar que el borrador de reglamento de los centros de internamiento de extranjeros, conocidos como CIEs, presentado recientemente por el Ministerio del Interior, ha supuesto un nuevo ladrillo en el muro de la intolerancia y la barbarie, a través de un texto que perpetúa el modelo actual y que no garantiza los derechos fundamentales de los inmigrantes. El borrador prima las cuestiones de control y seguridad en detrimento de las condiciones de vida y derechos de los internos, e incluso en algunos aspectos claves de la vida de los CIE supone un retroceso en relación con la situación actual. Es un reglamento que pretende acallar las críticas a los CIE, criminalizando a los extranjeros privados de libertad en estos centros, que serían, según Interior, delincuentes en su práctica totalidad. Un perverso discurso que no solo criminaliza al extranjero, sino que deshumaniza a quien alguna vez en su vida, quizás por sobrevivir, ha cometido algún delito menor. De ninguna manera puede aceptarse un reglamento plagado de condicionantes a la hora de garantizar las libertades de las personas, repitiéndose una y otra vez frases como «conforme lo posibiliten las disponibilidades presupuestarias», «si las disponibilidades del establecimiento así lo permiten», «si las posibilidades económicas del centro lo permiten», donde todas ellas dejan margen suficiente para que se sigan cometiendo las mismas arbitrariedades que hasta ahora. Por ello, una vez más, convocamos de nuevo desde aquí, desde nuestro programa, la jornada de acciones por el cierre de los CIE, que periódicamente se realiza los últimos viernes de cada mes en la Plaza de Aluche, este viernes 29 de junio a partir de las 19 horas, para insistir en que se derriben estos muros de exclusión. Y acto de clausura del siniestro curso escolar 2011-2012, que es... Es un reconocimiento público a personas represaliadas, así como a particulares y colectivos destacados por su labor en defensa de la educación pública. ¿Quién organiza? Educación 15M. ¿Cuándo? Jueves 28 de junio a las 19 horas. ¿Dónde? En el Retiro, trasera del Palacio de Cristal. ¿Para quién? Para ti. Para todos. Súmate. Y nos vamos, pero dijo Bertolt Brecht, no aceptes lo habitual como cosa natural. Porque en tiempos de desorden, de confusión organizada, de humanidad deshumanizada, nada debe parecer natural. Nada debe parecer imposible de cambiar. Os esperamos el próximo miércoles en Abrazando Culturas. Gracias, Richie, por volver con nosotros a los mandos. Víctor, gracias por la maravillosa clase de historia. Mar, nos vamos al fútbol. Sí, yo corriendo. Menos mal que nos queda Portugal. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que me voy a ir a ver el fútbol contigo. Mira, ¿ves? Ya está. Y estaremos contigo, Paula, tomando el orgullo. Ahí nos vemos. Gracias.